Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. En el programa de hoy vamos a sumergirnos en un viaje a través del tiempo para conocer uno de los tesoros naturales más impresionantes de Puerto Montt, el bosque fósil Punta Peyuco. Soy Sebastián y me acompaña mi amiga Jennifer. Hola a todos, estoy emocionada de estar aquí y de poder compartir esta información sobre el fascinante bosque fósil Punta Peyuco. Prepárense para descubrir una maravilla natural de nuestra región. Exactamente, este lugar es realmente asombroso. Permíteme comenzar explicando qué es un bosque fósil. Claro, Sebastián. Un bosque fósil es un sitio donde se encuentran los restos petrificados de árboles y plantas que vivieron hace miles o millones de años. En el caso del bosque fósil Punta Peyuco, nos referimos a un antiguo bosque de cipreses que se fosilizaron y se encuentran ubicados en la costa de Puerto Montt. ¡Vaya! Y la pregunta es, ¿cómo se formó este extraordinario bosque fósil? La formación del bosque fósil Punta Peyuco se remonta a la era terciaria hace unos 40 millones de años. En este tiempo, la región era una zona pantanosa con una gran diversidad de vegetación. A medida que los árboles y las plantas murieron, fueron enterrados por sedimentos y lodo, lo que permitió que se fosilizaran a lo largo de millones de años. Es increíble imaginar cómo ese bosque prehistórico ha sido preservado hasta nuestros días. ¿Cómo podemos disfrutar de esta maravilla natural, Sebastián? Actualmente, el bosque fósil Punta Peyuco cuenta con senderos y áreas habilitadas para la visita de los turistas. Puedes caminar por senderos señalizados y observar los troncos fósiles que se sumergen en el suelo. También hay paneles informativos que nos brindarán más detalles sobre la historia geológica de la zona y la flora que existió en aquella época. Sin duda una experiencia única en la cual podemos viajar atrás en el tiempo. ¿Alguna otra curiosidad o dato interesante que nos quieras compartir, Seba? Claro que sí, Jennifer. Una curiosidad fascinante es la existencia de troncos fósiles desplazados de su posición original. Esto ha llevado a los expertos a especular sobre los eventos geológicos que pudieron haber causado este fenómeno. Es un misterio intrigante que aumenta aún más el valor científico de este lugar. Es realmente fascinante, Seba. Estoy convencida de que nuestros oyentes están deseando visitar el bosque fósil Punta Peyuco. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Por supuesto, Jennifer. Los invito a todos a visitar el bosque fósil Punta Peyuco y disfruta la belleza y la historia que ofrece este único lugar. Con cada paso estarás caminando en un bosque que existió hace millones de años. No se lo pierdan. Gracias, Seba, por acompañarnos hoy y brindarnos esta valiosa información sobre el bosque fósil Punta Peyuco. Muy pronto estaremos de regreso con más aventuras y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto, amigos.